I'm a bulletproof, bulletproof, bulletproof, bulletproof, bulletproof. Cuando mi cuerpo y mi disarmino un segundo, y abrí la pista con le temo. Baby, siamo bulletproof, bulletproof, bulletproof, bulletproof.